Estamos en este momento en la Plaza Manuel Agudo Jimena, justo a la espalda de la iglesia, y contamos con la presencia tanto del arquitecto municipal, de Manuel Ojeda, como del arqueólogo que supervisa todos los hallazgos, la exploración que se está haciendo en esta zona, para precisamente que nos pongan un poco al corriente. El interés de los vecinos es mucho, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está apareciendo en este entorno, si era previsible, en fin, que nos ponga un poco en antecedentes de qué es lo que podemos haber hallado en esta zona. Si le parece, comencemos por el responsable un poco del proyecto, el que dirige la obra, que es el arquitecto municipal. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas. Cuéntanos, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí en la Plaza Manuel Agudo Jimena? Bueno, básicamente lo que sí que quería antes de explicarte es que precisamente nos estamos encontrando determinadas estructuras que teníamos la conciencia o sabíamos que podían aparecer, ¿no? Algunas incluso se podía afloraban ya a nivel del suelo. Y entonces, en vez de limitarnos a una actuación simple de un pavimento en el que podíamos actuar hasta 45 centímetros, pues hemos querido darle una oportunidad a esta zona para que se revitalice y se puedan aprovechar todas las estructuras y se mejore muchísimo el entorno y descubrir pues nuestras raíces, ¿no? Y entonces teníamos constancia de la aparición, de dónde podía estar el famoso pilón, lo teníamos bastante claro, y luego el famoso arco del que ahora nos hablará Alberto, en el que han aparecido unas estructuras pues muy interesantes, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo resumo esto de una manera, ¿no? En la que yo creo que esto es un proyecto arquitectónico, urbanístico y sobre todo arqueológico. Ahora entremos en más detalle, y sobre todo con Alberto, que es auténtico experto en estas materias. Pero han aparecido dos zonas, los vecinos ya lo han visto, una de ellas, el pilón que decía Manolo, que estaba más o menos clara su ubicación, y otra zona que quizás más inesperada para los vecinos, aunque tal vez no para vosotros los técnicos, que es este arco y qué es este conjunto, qué podemos ver y qué es lo que se pretende poner a salvo, Manolo. Bueno, el arco responde básicamente a una cuestión estructural, ¿no? En la que yo lo llamo, entre comillas, puenteo, es un asunto, un concepto más relacionado con la ingeniería, porque tampoco es un arco que sea esté en consonancia con una estética y un adornar la fachada trasera de la iglesia. Está más bien relacionado con la circunstancia de evitar una zona en la que se conocía históricamente pues que había agua o que había un estanque o que había un afloramiento de agua, una utilización del agua en resumidas cuentas, y había que evitarlo puesto que podía afectar muy mucho a la fachada que se estaba realizando, la fachada que siempre se había tenido que estar restaurando de la iglesia, ¿no? Y entonces responde más a eso, ¿no? A evitar cimentar en una zona que tuviese agua, ¿eh? Que tuviese agua o estas construcciones. E incluso podríamos atrevernos a decir que se hace para precisamente favorecer el que esa estructura o esa ese estanque o aljibe o como lo queramos llamar, pues se pudiera seguir conviviendo con la nueva construcción de la iglesia, ¿no? Y convivir las dos culturas, ¿no? Las dos o las tres culturas o los tres los las tres edificaciones o circunstancias. Ahora hablaremos de en qué medida puede modificar o no esto el proyecto, la idea original que tenía el arquitecto en mente, que tenía el ayuntamiento, pero si quisiéramos preguntarle a Alberto Fernández, que es el arqueólogo, decíamos, que supervisa un poco todos los hallazgos que aquí están produciendo. Alberto, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué valor tiene lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hay? ¿Qué época histórica? ¿Qué interés o qué trascendencia? Sabemos que económico no es el caso, sino sentimental o histórico. En fin, ¿qué valor tiene lo que estamos viendo, Alberto? Bueno, buenas tardes. Pues mira, el valor sentimental que tiene sobre todo la Fuente del Pilón, se ha podido comprobar durante los trabajos, es un valor bastante grande, porque muchísima gente se ha acercado a ver los trabajos y dar su pequeña visión de cómo funcionaba el pilón cuando ellos venían, cuando eran pequeños, a llenar las cántaras, a llenar el agua. Y la verdad que yo creo que la recuperación del pilón es algo bastante significativo para la gente del pueblo. En cuanto a la parte de la iglesia, pues este hallazgo es más antiguo, ¿verdad? Sí, la parte de la iglesia es bastante más antigua. Hemos documentado restos desde época contemporánea de hace 30 o 40 años. hasta, bueno, lo que estamos observando ahora mismo son restos ya islámicos. Entre los restos islámicos y los restos contemporáneos tenemos una gran variedad de estructuras de diferentes periodos, pero bueno, realmente lo más significativo en esta zona pues son los restos islámicos, que bueno, nos están indicando que el origen de Joda es islámico, que la zona principal de Joda se halla aquí, junto con el castillo que lo tenemos un poco más hacia arriba. Y bueno, pues hay documentos que citan que en esta zona se encuentra la mezquita. Pues bueno, pues serían estructuras relacionadas con la mezquita o estructuras anexas. No podemos decir que estemos con estructuras de la mezquita, porque por ahora no hay ningún indicio que nos lo indique. En cualquier caso, eso es un asunto de especial trascendencia. Sí, totalmente. El resto islámico, bueno, además aquí en Joda, que excavaciones arqueológicas dentro del núcleo urbano se han hecho pocas o casi ninguna, pues la verdad que creo que es bastante importante, y por eso hay que destacar también la labor del arquitecto municipal, porque bueno, su colaboración con nuestro trabajo es fundamental. Está abierto a cualquier opinión que nosotros le demos, cualquier propuesta, y la verdad que da gusto trabajar así. Muchas gracias, Alberto. Esa colaboración siempre es destacable. Alberto, desde los ojos del profano, ¿qué es lo que estamos viendo? Parecemos una especie de pozo, quizá algunas piedras talladas, en fin, cuéntanos de tu visión como experto esto que vemos, tradúcenoslo, bueno, para que nuestros vecinos que no saben entenderlo. El que es profano en esto, la verdad que verá una amalgama de piedras, de morteros, que la verdad que es difícil de interpretar si no hay nadie quien se lo esté explicando. Pero bueno, a grandes rasgos, debajo del arco tenemos un pozo, no está el círculo completo porque lo cruza un muro de tapial, que ya ese muro es islámico. Y junto al muro se ven tres sillares grandes que están configurando un espacio cuadrado en el que, bueno, pues una posible alberca, estanque, no sabemos exactamente qué podría ser. Pero bueno, sí podemos decir que es islámico. Junto a esa estructura tenemos dos grandes piedras de molino, que esas son ya más modernas, que bueno, pues nos están indicando pues la existencia de que se producía aquí la molienda de cereal o de aceite. No sabemos muy, muy bien exactamente, aunque pensamos que más bien se puede decantar hacia el tema de aceites. Tenemos también los restos de las zapatas de la construcción del contrafuerte de la iglesia, que se hace en el siglo XVIII... Y bueno, pues ya te digo, una amalgama de estructuras que se superponen unas a las otras, que unas rompen a las más antiguas. En el proceso natural de la construcción, sí, se ha ido eso, utilizando. Es una lección de historia en 12 metros cuadrados de un valor incalculable. Vamos, para ¿qué es lo más antiguo que tenemos en este hallazgo? Ahora mismo lo más antiguo es los restos islámicos. ¿En qué fechas podríamos estar hablando? Pues pensamos que podría ser algo califal. Califal. Pensamos que podría ser califal. Pero bueno, cuando se haga el estudio de material más exhaustivo. Esta era mi siguiente pregunta. De lo que se está encontrando aquí, al margen de lo sólido, lo constructivo, sí, ¿hay algo más que haya que analizar ahora en detalle? Sí, bueno, pues ¿resto cerámico de algún tipo? Como toda intervención arqueológica, pues bueno, pues conforme se van retirando los niveles arqueológicos, pues sale material cerámico, vidrio también está saliendo, restos óseos. Y bueno, pues eso cuando se termine el trabajo de excavación, pues se realizará un trabajo de laboratorio en el que se analizará todo ese material, que ya nos fechará concretamente cada estructura a la que va asociada, y bueno, pues eso ya. Eso permite la datación más fina, ¿no? Eso nos permite pues una datación más fina, aunque bueno, en estos casos pues el sistema constructivo muchas veces ya nos está indicando a qué periodo corresponde cada estructura. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, estamos hablando de 800, 900, 1000 años. Mil años. Estamos hablando de restos de 1000 años constructivos en la ciudad. Sí. Creo que eso ya justifica cualquier esfuerzo por conservar toda esta estructura. Manuel, ¿cómo se va a hacer esto para conservar todo esto? Esa pregunta es harto complicada, ¿no? Hombre, es complicada porque desde el punto de vista que yo siempre he dicho que este proyecto nació con una intención y yo creo que desde el principio siempre tuve en mente el hecho de que era deseable que aquí apareciera pues todo lo que tuviera que aparecer, ¿no? Porque yo creo que se va a convertir en una magnífica puerta de entrada del conjunto histórico declarado y a mi modo de ver puede convertirse en una pequeña escena o pequeña película en la que se pueden mostrar muchas y muy diferentes y muy valiosas etapas de la historia de este pueblo. 1000 años, 300, 200 o incluso de hace 50. Porque ¿no? se superponen ¿no? todos los usos. Todo. Claro. Además, la lección que nos da aquí ya no solo es importante, son importantes los hallazgos, las estructuras que estamos con las que nos estamos encontrando, sino con todo el análisis documental que está haciendo Alberto, en el que yo creo que se nos va a ir explicando todas las actuaciones y operaciones históricas que aquí ha habido, y eso para mí también tiene un valor muy importante. Y siempre asociado todo lo que hay aquí con la cultura tan arraigada aquí en Jodar del agua. Del agua, la tecnología del agua, el aprovechamiento de los recursos hídricos y la agricultura, que lógicamente el mundo islámico ha sido el gran experto y claro. el que nos ha producido ese, o sea, esta, el que ha derivado en nos ha aportado a todos nosotros su tradición y sus costumbres, y por eso tenemos estos conocimientos que tenemos en la agricultura y tenemos que agradecérselo a ellos, ¿no? Entonces aquí la cultura del agua predomina, pero o sea, está en todos los rincones, ¿eh? Desde este famoso o posible aljibe, la creación de estanques, diferentes estanques que van surgiendo, y a veces hay diferencia entre el uso público y el uso privado, canalizaciones, el uso del lavadero, el pilón, todo relacionado con la cultura del agua, incluso con conexiones con canalizaciones realizadas para extraer el agua justo a, detectando el nivel freático, hipotéticos canas, no sé si que me corrija Alberto, todo relacionado con el mundo del agua, que aquí en Jodar es bien preciadísimo. Antes de preguntar a Alberto concretamente sobre esa materia, precisamente eso justifica la profundidad de estos hallazgos, el nivel del agua. Sí, claro. Ahora mismo, pues lo que tenemos es que básicamente el nivel del agua pues, ha bajado muchísimo por todas las cuestiones que nosotros sabemos, ¿no? Pues ya hay otro nivel, el nivel es mucho más bajo y ahora no aparece el agua. Sí que es cierto que la zona está húmeda, pero se ve perfectamente que el uso, que el agua, o sea, la convivencia que ha habido en esta zona de las edificaciones y el agua y el uso del agua para traducirlo en la economía agrícola, ¿no? De originaria de aquí del pueblo. Decía Manuel, aquí tengo Alberto, que está todo relacionado y vinculado evidentemente con el agua. Las piedras que se ven aquí no son mudas, cuentan la historia de cómo se ha vivido y cómo se ha aprovechado esto. Eso quizás sea la gran lección de todo esto. Sí, sí, realmente. La verdad que las piedras no son mudas, como tú dices. Bueno, de hecho, incluso en las propias piedras se ve la marca muchas veces del nivel del agua. Vemos, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo bajo el arco y vamos viendo cómo hay una serie de marcas que nos van marcando los diferentes niveles que ha cogido el agua en las diferentes épocas. Nos cuenta sobre el aprovechamiento que se hacía. Supongo que tendréis oportunidad de sacar conclusiones, ¿no? Como decía Manuel, pues el uso incluso privado, público, ¿para qué fines? Yo entiendo que hay que ser prudente. Y, sí, claro. Y a mí, Alberto, si me ha enseñado algo, con todo el nivel de conocimientos que tiene, es precisamente el de la prudencia, ¿no? Hay que ser cauto y esperarse al análisis final que él haga, ¿no? Y no adelantar acontecimientos que luego pueden o no confirmarse. Precisamente, bueno, esa es la lección que esperamos aprender de todo, claro, lo que se está viendo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. Además, como dice Manuel, pues bueno, pues luego habrá que hacer un trabajo en el que es muy importante intentar poner un punto medio entre los datos arqueológicos y los datos documentales. Habrá que hacer un estudio exhaustivo de toda la documentación que hay sobre esta zona e intentar... ¿Qué datos confirman qué datos? ¿No? Relacionar una cosa con los restos arqueológicos, qué datos no se confirman, y bueno, pues eso es una tarea que nos queda por hacer, y bueno, pues... Por desgracia, muchas veces no se puede... Bueno, no será una cuestión de hacer en pocos días, no, imagino. No, por supuesto que no. Eso lo que sí nos va a enseñar es una lección de cómo se vivía en esta zona, sí, hace mil años. Sí, sí, totalmente. Eso nos va a enseñar... No, desde luego, esta zona, si lo podemos conseguir, va a ser un magnífico museo vivo, ¿eh? Que pueda el ciudadano disfrutarlo y, vamos, nuestra intención es... Básicamente que sea un espectáculo, pero para todos los sentidos, ¿no? Incluso que algún día, si es posible, pueda volver a oírse el tintineo del agua, tan característico del mundo islámico, y ya no solo eso, sino un mundo de sensaciones, ¿no? Los sonidos, los olores, los colores, y ya digo, yo creo que estamos ante un escenario muy importante y además que yo creo que el pueblo lo necesita, ¿no? Y que esto se convierta en un atractivo tanto para el municipio como para todos los visitantes que pudieran venir aquí a conocer el entorno, pues yo creo que, vuelvo a repetirlo, es una magnífica puerta de entrada a la antesala para visitar todo el conjunto histórico. Ese era el valor que decíamos, ¿no, Alberto? Sí, totalmente. Este es, los restos que aquí encontramos hay que relacionarlos con todo lo que es Jódar. Esto no tiene sentido si no visitamos también el castillo de Jódar, porque, bueno, de hecho hay documentos que citan que el agua que aquí llega es el sobrante del aljibe del castillo, con lo cual se podría incluso plantear algún recorrido que nos fuera marcando todo lo que es alguna visita a los diferentes puntos del agua durante el recorrido que hace en el núcleo de Jódar, porque, bueno, en las excavaciones que se hicieron hace un año o dos también aparecieron estructuras asociadas al agua, o sea que esto tiene un potencial increíble. Un gran recorrido y un potencial que habrá que explotar y que... Y efectivamente no hablamos de valor económico como hacemos en un principio, sino de valor... Sí, sí, sí. Mucho mayor. De elección, esto es mucho mayor que el económico. Hay pueblos que no tienen 1000 años de historia, naciones que no tienen 1000 años de historia. Cierto. Es cierto. Ese es el valor de todo este asunto. Claro, la pena está en que los pueblos y las naciones que lo tienen muchas veces no sabemos aprovecharlo, con lo cual hay que intentar... Es un mensaje darle... también para tomar nota. Sí, sí, sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. Por lo que creo entrever de la visión de los dos, se pretende dar una restauración dinámica, accesible, manejable por el ciudadano en cierta medida, ¿no? Siempre, o sea, a ver, con esta pretensión y con esta idea que yo creo que puede ser buena, hay que tener siempre cuidado, ¿no? Ahora mismo de lo que se trata, bueno, la primera intención, ya, yo creo que hemos empezado hablando de que aquí, básicamente, con tocar 45 centímetros del suelo sobraba, ¿no? Yo creo que ya, con los hallazgos tan maravillosos que están apareciendo, por ahora nos podemos dar por satisfechos, pero se pueden seguir dando pasos, ¿no? Y lo que sí que le hemos comentado Alberto y yo, y creo que con otras personas que colaboran en el ayuntamiento, es que esta estructura, este encontrar hallazgos, el simple hecho de mostrarlo sin un uso o sin un fin o sin que la gente pueda disfrutarlo o dejarlos como si fuesen cadáveres inertes, pues no es bueno, ¿no? Porque yo creo que al final pueden incluso llegar a deteriorarse más, ¿no? Tiene que haber siempre algún fundamento o que tengan vida o que puedan demostrar de alguna manera cómo han estado funcionando o cómo han servido para precisamente a la población, ¿no? Y entonces mi intención de entrada es que pueda, en principio, y ya digo mi intención porque hay que estudiarlo todo y hay que ver hasta qué punto hay que proteger o hasta qué punto hay que mostrar. Entonces la intención es la de que esta cultura del agua y el agua que va pasando por los diferentes recorridos y este ciclo, aquí hay un pequeño ciclo, pero que es un pequeño ciclo que pertenece a todo el municipio, ¿no? Aquí hay un ciclo que es el de la conducción, o sea, el cana, el pozo, el aljibe, el estanque, el pilón, el lavadero, que iba unido y precisamente lo que unía o la esencia de todo aquello era el agua, ¿no? Pues la intención es la de que pueda en algún momento de alguna manera y con las precauciones debidas pues mostrarse esa cultura del agua volviendo a pasar por aquello que siempre lo tuvo, ¿no? Sí, volver a devolverle el agua al esa es la esa intención tipo. Esa es la intención, pero que se pueda, ojo, no llevar a efecto siempre con cuidado y siempre viendo de qué manera, ¿no? Porque todo esto también tengo yo lo suyo también sería hacer una llamada de atención desde el punto de vista de que todo esto ha estado conservado de alguna manera. Al estar soterrado. Al estar soterrado, cosas se han conservado mejor, otras peor, pero por supuesto, al lucirlas luego al exterior, hay que tener un cuidado y hay que adoptar una medida de protección. Y entonces, serán inevitables. Es cuando hay que ver hasta qué punto se pueden hacer determinadas cuestiones, ¿no? Y por eso, vuelvo incluso a la pregunta que me hacía al principio, ¿no? El proyecto y cómo va a cambiar y pues yo creo que es que este se trata de un proyecto que está totalmente vivo, pero es que cambia a cada día que pasa, cada cosita que se encuentre o cada cuestión que me vaya planteando Alberto, pues modifica un poco o un mucho a todo el proyecto, ¿no? Y entonces es un proyecto que está, yo siempre he pensado que los proyectos son entes vivos, ¿no? Y que hay en este que caso quizá más, ¿no? En este caso, vamos, un ente que está muy muy muy vivo y hay que adaptarse hasta que Alberto a mí no me saque unas conclusiones totalmente definitivas y no nos apoyamos entre los dos en ver cómo proteger todo lo que se está descubriendo, no se verá el proyecto definitivo, o sea, el que haya que adoptar, ¿eh? Alberto, esto ya juega un poco la especulación, pero ¿andamos lejos ya de concluir lo que puede dar de sí este yacimiento? ¿O todavía o estamos ya cerca de saber su detalle? Esto es especular, evidentemente. La verdad que es mucho... Mucha especulación. Sabe que los vecinos también ven la otra cara de todo este asunto y le quiero preguntar a Manuel un poco cómo va a concluir todo esto y si tenemos una expectativa. De ahí de preguntar lo que hay de valor, habrá que encontrarlo y andamos... Difícil todavía hacer una previsión, ¿no? Sí, es difícil dar una previsión, pero bueno... Es que, de todas formas, la arqueología es algo, como decía Manolo, tan dinámico que hoy a lo mejor estamos a punto de terminar la intervención y ahora nos sale cualquier resto o algo y estamos 3 meses más. O sea que, pero vamos, que no creo yo que en este sea el caso. Pero bueno, en tema de arqueología es que es muy difícil hacer una previsión. Y esto, Manuel, pues... A la parte técnica del proyecto, pues estamos en manos de, ¿no? Sí, lo único que pasa es que sí que es cierto que en algún momento, o sea, los tiempos están marcados, ¿eh? Y los tiempos están marcados y de tal manera que entre Alberto y yo llegaremos a un entente cordial en el que tendremos que decidir, oye, pues, hasta aquí, y por supuesto deja que también una cosa hay que aclarar, ¿no? Se puede dejar la puerta, efectivamente. Esto no está cerrado y esto se puede considerar una primera fase de algo que ha surgido aquí y que puede seguir en el futuro, y es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, lo dejamos cortado por aquí, continuaremos otro día, pero esta obra se termina y se hace, pues, de una manera concreta, dejándolo abierto a que posibles actuaciones, porque aquí actuaciones posibles hay muchísimas. Vista la antigüedad y lo que hablamos, muchísimas. Tiene que haber... O incluso conexiones, podemos estar hablando de la calle Alorí, o de potenciar más todavía el lavadero, o de hacer un circuito, como decía Alberto, y hacer estudios acerca de las conducciones, canalizaciones del agua... O incluso me comentaba el otro día Alberto del castillo, que el castillo tiene un potencial tremendo para poder estudiarlo, intervenir en él de manera que no sea, porque este es otro comentario que yo siempre he hecho a los que conocen el asunto aquí en Jodas, ¿no? Y es que en el castillo se han hecho intervenciones puntuales con los medios que había y con el, porque también hay que apuntar esta cuestión, ¿no? Y es que todo esto tiene unos límites, ¿no? Que los límites pues son monetarios, ¿no? Claro. Tenemos unos claro, presupuestos a los que ajustarnos, y entonces eso es lo que hay, ¿no? Pero siempre ha habido un planteamiento de entender el castillo como un todo y entender el castillo como una actuación, como plantearle un proyecto general, un proyecto general que actual, o sea, actual integral, y en él mismo se puedan hacer diferentes intervenciones. Escaladas en el tiempo, exactamente. Claro, y todo, por supuesto, de la mano de la arqueología, lógicamente. Claro. Pues hoy precisamente queríamos eso, esa visión. Estamos acostumbrados a la visión de los políticos, de presupuestarios, queremos la visión vuestra, la de los técnicos, la que estáis a pie de obra, un poco de lo concreto, de lo que estamos viendo, para que los vecinos, que son muchos, y los que tienen inquietud y curiosidad, pues a esto, pues conozcan el alcance de lo que aquí tenemos y de lo que podría hacerse. Y desde luego con una tranquilidad, lo que no se pueda excavar queda bien conservado bajo por tierra. Por supuesto. Eso, mucho tiempo habrá, ¿no? Es lo mejor. Ese es un principio que, vamos, Alberto lo tiene muy claro, yo también lo tengo muy claro, y es, incluso desde lo que estábamos hablando, es de que por ahora parece ser que todo ha ido bien, ¿no? Pero nos podíamos haber encontrado determinados restos que mejor dejarlos como estaban, se protegen, se adecúan y se vuelven a dejar donde están, se documentan, se estudian y ya está, ¿no? En este caso, por ahora, todo parece ser que se puede integrar en el proyecto. Ya veremos hasta qué punto. Y para mentes inquietas, todo con un criterio técnico. Por supuesto. Eso siempre. Como debe ser. Eso siempre. Y con prudencia, mucha cautela. Pues muchísimas gracias tanto a Alberto Fernández, el arqueólogo que está supervisando y dirigiendo esta excavación, y Manuel Ojeda, el arquitecto municipal que lleva adelante esta obra, pues por vuestra información puntual y por hacer a los vecinos un poco más llevadero y entendible todo este asunto, que, bueno, visto del ojo del prozano, pues poco podíamos entender. Sin embargo, con estas aclaraciones bien que tomamos constancia del valor. Muy amable los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias.